en Radio Tudela y Sonora FM, Cultura al Día, la actualidad cultural de la Ribera. Y la noticia que se confirmaba es que la jotera María Herrera va a recibir el título de Tudelana Popular el 26 de julio a las 22 horas en el Paseo del Queiles, organizado por la Peña Ciudad Deportiva. Bienvenida María Herrera y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Cómo recibiste la noticia? Pues me llamaron por teléfono, la verdad es que yo estaba conduciendo y en un principio, pues la verdad sea dicha que no me lo creía, pensaba que era algún tema o algo. Es que no me hubiera imaginado por nada del mundo que me hubieran dado esta noticia de esta manera. Pero luego ya, pues lo recapacité, ya me estuvieron hablando yo y la verdad es que sorprendida, emocionada, ilusionada, pues un montón de sentimientos a la vez que y conjuntamente que no sé tampoco muy bien explicar. 41 años son los que tienes, llevas 35 ligada al mundo de la jota, aprendiendo, interpretando y también enseñando, ¿eh? Pues sí, llevo prácticamente toda mi vida, parte de mi vida es la jota, como he dicho en otros momentos, pues yo alguna vez digo, pues alguna vez me tendría que retirar, pero la verdad es que yo pienso que no sé vivir sin la jota porque me gusta mucho y ya te digo que llevo muchísimos años con ella. Entendemos que tampoco, no sé si entenderías las fiestas de Tudela sin cantar una jota, ¿no? Yo creo que está muy ligada también la fiesta a la jota. Pues sí, la verdad es que sí, porque además yo junto con mi compañera Sandra Miranda, la verdad sea dicha que nos hemos quedado muchos años cantando pues en muchos actos de las fiestas de Tudela, representando al ayuntamiento, como son el propio acto de los tudelanos populares, me he quedado yo muchos años cantándoles a ellos, este año me toca estar en otra faceta, pero pues ha habido muchos años que hemos estado ahí cantando y la verdad es que me hace mucha ilusión, sí. Bueno, pues recordamos que eres una de las más premiadas del panorama navarro y además yo creo que este pasado 2017 fue y también en este 2018 está siendo uno de los que más reconocimientos estás teniendo, recibiendo el premio de los campeones, el campeón de campeones de Tafalla. Pues sí, la verdad que sí, el año pasado gané el concurso de Tafalla, que pues parecía que pues era el único premio que tenía yo ahí un poco, tenía una espinita ahí clavada, porque la verdad es que he obtenido segundos premios, primer premio en dúos también, pero lo que es en solista no me lo habían dado todavía. Y después de pues prácticamente 20 años que he ido a Tafalla consecutivamente sin fallar ninguno, sí. Pues ahí estaba un poco la cosa que digo, bueno, por lo menos ya me he quitado la espina que tenía clavada. Bueno, por repasar un poco tu historia, Carolina Álvarez nos preparaba esta entrevista y cuando la leíamos anteriormente, pues es que ha estado ligada tu vida completamente al mundo de la jota desde que con 6 años comenzaras en la escuela de jotas de Tudela y en la actualidad que estás al frente de las escuelas de Buñuel, Ribaforada y Murchante. Sí, así es. Yo empecé en la escuela de jotas de Tudela con 6 años por iniciativa de mi madre, la verdad, porque a mi madre le gustaban mucho las jotas. Ya le venía de su madre a ella, de mi abuela, pues que en casa de mi madre se cantaban jotas. Y la verdad es que pues me empezó a llevar porque a ella le gustaba y pues un poco hasta hoy, ¿no? Que pues parte de esa trayectoria también se la debo a ella porque fue la que ella me inició en este mundo. En estos momentos también formas parte de dos conjuntos, como es el de Tudela Canta y Acordes Navarros, y entre los premios que has conseguido, como hablamos, 4 certámenes de Tudela, 5 Raimundo Lanas de Murillo el Fruto, y como ya hemos destacado, el año pasado ganaste el campeonato de campeones navarros y también has logrado un segundo puesto en Zaragoza. ¿Qué nos puedes decir de estas experiencias en los certámenes? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Son siempre merecidos los premios? ¿Qué opinas de los premios? Bueno, pues en los concursos, sobre todo de jotas, pues hay veces que, claro, es muy relativo porque en un concurso de jotas no ganas primero que llega a la meta, depende de unas personas que les tienes que gustar y pues es todo pues un poco muy subjetivo, cada uno pues le gusta una voz, le gusta un estilo. Yo pienso que es un poco difícil también de valorar si gana siempre el que mejor canta, porque es que dependen de tantos parámetros que son muy subjetivos, pero bueno, normalmente pues siempre hay ahí unos cuantos que destacan y pues en uno en otro pues siempre van ganando, pues eso significa también pues que destacamos del resto y que les gusta lo que es el jurado. Uh-huh. ¿Algo que crees tú que se podría cambiar, ¿no?, en estos certámenes, o alguna cuestión que dices, yo creo que esto sí que podría haber una innovación, o crees que está bien así? Bueno, yo últimamente la verdad que en Navarra cada vez hay menos concursos de jotas, antes había más. Cambiar, pues es que se pueden cambiar muchas cosas. Yo soy partidaria de que se pueden cambiar muchísimas cosas, pero es que depende un poco pues quién organice un concurso, ¿sabes? Si es a nivel pues institucional o eso, pues sí que se hacen un poco más serios, pero en el momento que son algunas entidades privadas y eso, pues ellos en realidad pues pueden realizar el concurso como quieran ellos, ¿no? Siempre se asesora por gente del mundo de la jota, pero yo creo que sí, tendría que estar todo como más estipulado, más serio, más estipulado para todos los concursos en cuanto a edades de categorías, un jurado competente en el cual te tiene que cualificar cualquier persona, no vale para ser jurado, tiene que pues ya tener un poco de una trayectoria y un currículum con el mundo de la jota, pues que pues al fin y al cabo están valorando a mucha gente de muchos años, de muchos tipos, y cualquiera tampoco vale. Es decir, también que tampoco están reconocidos los jurados, la verdad es que no se les valora el trabajo que hacen, porque yo pienso que cualquiera no puede ser jurado, y como cualquiera no puede jurar, se les tendría que valorar. Yo creo que es una parte fundamental de un concurso, de un certamen, junto con la rondalla, que tampoco puede existir un concurso sin rondalla, pues que el jurado es lo mismo, al mismo nivel que una rondalla, y no lo es así, no lo es, la verdad. María Herrera, ¿te imaginas el próximo 26 de julio recibiendo ese premio tan bueno que han recibido personalidades de Tudela? ¿Qué duda cabe? Reconocimiento a tu popularidad. Bueno, pues a ver, llegará el día y a ver cómo me lo imagino, porque la verdad es que como llevo tantos años yendo allá a cantarles a los tudelanos populares, este año me toca a mí estar en otro puesto, en otra faceta, intentaré disfrutar el día lo máximo posible. Intentaré estar lo menos nerviosa posible, pero ante eso, pues no se puede saber cómo voy a reaccionar, pero yo creo que pues estoy muy ilusionada. La verdad es que es un privilegio y un honor que me dé el pueblo de Tudela este premio. No me lo hubiera imaginado por nada del mundo, y lo tengo que disfrutar todo al máximo posible. Estábamos viendo grabaciones de YouTube también que estás, y antes de despedirte, ¿qué te parece? A ver, tenemos varias posibilidades de emitir, ¿vale? Tú nos dices cuál te apetece que suene. Está Adiós Puentes de Tudela, que está grabada en el año 2011, Pequeñico Salí de Navarra, Adiós Puente de Tudela también, que la tenemos en otra versión, Atrévese las Bardenas de María Herrera, Pequeñica Salí de Navarra, Carrico y Anda y Pínchame una Vena. ¿Cuál te apetece que escuchemos? Pues yo creo que tendrías que poner la de Anda y Pínchame una Vena, porque es la jota que más me ha identificado a mí en mi trayectoria, sí. Y es la que más premios me ha dado. Pues vamos con ella. Además, yo creo que te ha salido bien desde la primera vez que la cantaste en cualquier concurso, María, esta jota. Bueno, la verdad es que sí, que me ha dado muchos premios esta jota y yo creo que todo el mundo me identifica por esta jota y es que además todo el mundo me la pide porque intento yo no hacerla en mi repertorio cuando voy a cantar por ahí, sí. Pero siempre acabo cantando la vena. Bueno, María, nos comentaba también Serafín Ramírez del programa Viva la Jota, que además curiosamente hoy los jueves también hemos podido conversar con él, que nada va a hacer un especial también contigo y con la peña también que otorga este premio. Recordamos que es la peña Ciudad Deportiva quien te lo otorga, que va a ser algo, pues bueno, sumamente emotivo. ¿Algo más que quieras decir para finalizar, María Herrera? Pues nada, felicitarle las fiestas a todos los tudelanos y que las disfruten lo máximo posible y que yo intentaré disfrutar el día también lo máximo posible y, como no, pues que viva la Jota.